que hayan podido imaginar, algún día la vida las cosechará y las devolverá con todo su amor. Procuren sus respuestas internas, dijo el hermano Elohim, la voz interior del alma es el guía interno, es la mejor compañera de sus vidas y de sus próximas existencias. Todo esfuerzo, constancia, voluntad y creencia que ustedes pongan en la acción, obra y pensamiento de sus vidas, los ayudará en el camino de regreso. La humanidad debe caminar unida, como compañeros y hermanos de travesía, porque al formar un solo corazón y alma, se ayudarán como verdaderos guerreros hacia el sendero de la luz y del amor. Difícil resulta comprender en toda su intensidad, lo que la fuerza clave del amor encierra, pero basta con decir, que si logran unir todas las energías secretas en un solo acto de amor en sus vidas, seguro que abrazarían a todos los seres y colmarían con su fuerza interna, todas las formas que existen en el universo. 37. ¿Cómo podemos saber que lo que sentimos, vemos y experimentamos es lo correcto y no una ilusión de nuestra fantasía? Sí, esta pregunta es correcta, respondió el hermano interano. Entre la espiritualidad y la locura hay un paso, un hilo muy fino que se puede romper si el ser no mantiene su realidad clara, equilibrada y estable. Generalmente la inestabilidad energética deriva de la inestabilidad emocional del ser, dado a que ella responderá de acuerdo al carácter y personalidad del alma. El alma encarnada debe ser cuerda, ecuánime, armoniosa de conocimiento, entendimiento y amor para poder responder y comportarse de acuerdo a una real y profunda espiritualidad que nace de las cualidades equilibradas y no de desaciertos o fluctuaciones emotivas que lo único que hacen es distorsionar el camino de rectitud y veracidad. Muchas escuelas han transmitido técnicas y métodos equivocados y fantasiosos, alimentando con ello la irrealidad de miles de individuos, los cuales creen que al haber asistido a esos cursos y pagado altas sumas de dinero, se han capacitado para curar, recibir canalizaciones, transmitir el conocimiento universal y sobre todo ser guías espirituales de muchos seres necesitados de luz y amor. Estas capacitaciones no deben ser otorgadas del hombre para el hombre. El universo no funciona de esta manera. La capacitación o el don, continuó diciendo el hermano interano, siempre serán otorgados por merecimiento. El merecimiento es lo que se conoce como causa y efecto. El universo otorga lo que el efecto produce. Este reconocimiento ha sido generado por cada uno y muchas veces tarda, pero siempre llega, dijo el hermano Elohim. La ley de la causa es matemática, nunca falla. Por eso siempre les hemos dicho la ley axiomática del todo, todo se atrae y se rechaza en el universo.